necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo. Qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Sépanlo todos. Estudiado simulacro. Desde mi muy particular perspectiva, 100% debatible y sobre la cual sé que muchos no están para nada de acuerdo, existen la cachondez, la conveniencia y el miedo a quedarse solo. ¿El amor? No. No era el príncipe azul. Tenía mala circulación en las venas. No era la dueña de mi alma. Ahora es dueña de la mitad de lo que tengo. No era el príncipe encantador, educado, rico, varonil y galán. Salió más gay que... No era la mujer de mi vida. Salió peor que su mamá. Con el paso del tiempo, más personas se dan cuenta de esta verdad. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro. Cuando aún creía en el amor, me enamoraba muy fácil y cometía las babosadas de regalar rosas, tarjetitas, peluches, chocolates, globos y todas las melcochudeces habidas y por haber, creadas por la mercadotecnia para disfrazar la imbecilidad con algo estúpido, pero bonito. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea. Ahora que reflexiono, ¿qué tiene de bonito un chango de peluche? Si las viejas me gustan delgadas, ¿por qué les regalaba chocolates en lugar de tragármelos yo mero? Me de haber visto muy, pero muy menso caminando con un ramo de rosas por las calles. ¿Qué tiene de romántico un globo con la cara de Piolín impresa? Si el pájaro siempre era mordaz y cruel con el lindo gatito. ¿Para qué pasar tanto tiempo escogiendo una tarjetita cursi que va a acabar arrecholada en un cajón si no es que en la basura? No cabe duda que es cierto que nunca falta un roto para un descosido. Siempre hay sapo para la pedrada. El detalle es coincidir. Una relación de pareja puede empezar con algo tan simple como una mirada, una sonrisa, un saludo. También con algo tan complicado como pasar del odio a eso que llaman amor. Créanme, sucede. Después vienen las visitas continuas, las salidas, los besos, los abrazos, las caricias, los fajes, los cachondeos y los eventuales revolcones. Para abril o para mayo. También pueden sobrevenir los celos, los reclamos y las relaciones apache y enfermizas. Hay vatos y viejas que son felices celando y viviendo del chongo con su pareja. Aseguran que los celos y las peleas son muestra inequívoca del interés y el amor que hay entre los involucrados. ¡Ah, locos! Tal vez el sol sobre tus labios se posará. Radio Universidad Veracruzana. Veracruz está en la composición. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Selección de imágenes, sugestiones y misterios condensados a través del movimiento hacia la luz de los sonidos. Veracruz University Radio, the music is rhythm. Pues ya solo faltan 2 días para que me valga madre el 14 de febrero. Muy desafortunadamente, ya no es tan simple ignorarlo en esta contemporaneidad de desconexiones sociales globalizadas en la que para donde uno voltea, le restriegan en los ojos que love is in the air, el amor está en el aire. Y siendo así, se me ocurrió que lo más lógico sería realizar un somero ejercicio ontológico sobre el tema. Pero no sobre el recurso fácil del origen de la celebración, ni sobre las causas bioquímicas y psicológicas del amor. Porque pues yo con trabajos le entiendo al WhatsApp, y es más, tampoco sobre las afiliadas garras del capitalismo depredador ocultas detrás. Nel, yo quería hablar del amor, y pues qué pésima idea y qué decepción, porque lo único que conseguí es percatarme de que si de por sí conozco nada sobre ningún tema, Sobre el amor soy un completo ignaro, con más dudas que certezas que no podría hilar dos palabras juntas para hablar del tema. Ahora no fue mi ignorancia lo que más me deprimió. Ser imbécil es algo a lo que estoy acostumbrado. No, lo que más me deprimió es que no existen fuentes fidedignas a consultar, que no hay dónde buscar conocimiento estructurado sobre el tema. Porque no me digan que Les Erik Fromm, montado en su megalomanía intelectual, realmente logró en el arte de amar diseccionar el amor y estructurarlo. La neta, nel. ¿O qué decir del S. Coelho, como se escriba, con su profundidad equiparable a un bache de mi colonia e igual de castroso? O peor aún, que como siempre nos venden mierda, que como siempre compra un chingo de gente, porque en serio, 50 sombras de Grey o esa madre, se necesita estar muy mal cogido para que eso le prenda a alguien. Stephen King tiene toda la razón cuando lo define como una basura porno para señoras. A lo que yo agregaría, señoras simplísimas, por decirlo menos. ¿Por qué no? Eso tampoco tiene nada que ver con el amor. Por otro lado, algunos que sí son grandes como Chesper o mi amadísimo Benedetti susurran el amor, lo insinúan, construyen alrededor del amor, pero tampoco es que definan el amor. Y pues todo lo anterior sí me parece preocupante, porque el 90% de la industria musical habla sobre el tema y la sociedad occidental en su conjunto trae el amor en la boca el 90% del tiempo. Pero ni siquiera sabemos qué es. Se me ocurre que quizá, tal cual las observaciones astronómicas lejanas, el amor no se puede conocer, ni cognoscer. Realmente, más que por sus efectos y manifestaciones y los pocos datos confiables que arrojan, pero a mi modo de ver, todo lo que creemos sobre el amor es tan confiable como las estadísticas del INEGI. Y es que, ¿cómo vamos a poder hablar con seriedad de un tema que está tan sobrevalorado como devaluado? ¿Cómo estructurar con seriedad algo que saca al mismo tiempo lo mejor y lo peor de las personas? Porque el ese tan mentado amor tiene esa propiedad: volver a las personas artistas y asesinos potenciales a la par. Y no, no perdí el sentido del humor. Porque quizás sí perdí el sentido del amor, pero ¿cómo no hacerlo con algo que nos vuelve agudos a la vez que imbéciles? Porque yo no creo que el amor sea solamente eso de ir saliendo con alguien paulatinamente con más frecuencia e intensidad, hasta llegar al punto de pagar exorbitantes cantidades de dinero a un salón de fiestas chacal donde sirven comida hórrida para gente que en su mayoría no hemos visto en años y bailar juntos el venao y payaso del rodeo o esas. Tampoco creo que el amor tenga que ver con un contrato para que al ser amado le sea ilegal y punible acostarse con otro o con otra. No, el amor no debería ser tan simple, pero al parecer algunos patrones tiene, porque casi siempre comienza con esas mutuas tácticas de conquista que, chale, ¿tácticas de conquista? Ni que fuéramos USA. Pero al final los amorosos, gracias Sabines, terminan siempre siendo conquistadores y conquistados, y odiando la vida sin el ser amado, y odiándose ellos sin el ser amado. Aunque no tenga idea de qué es, siempre tengo ganas de negar la existencia de un amor que, una vez conquistado, procede a volvernos completamente irracionales. Porque, ¿de verdad vale tanto la pena sufrir un cáncer a cambio de un orgasmo? ¿Vale la pena el dolor de la pérdida por lo vivido? La neta, yo digo que no, pero yo soy un minusválido emocional. Y seguro estoy equivocado, porque la inmensa mayoría respondería que sí, que vale más un minuto con el ser amado que una vida sin él. Y esas arjonidades que suenan tan bonito. Y sí, pues bonito, pero insisto, irracional, porque uno realmente siempre puede vivir sin alguien, pero en él. Uno no quiere vivir sin ese alguien. Y entonces los que están ya enfermos, infectados, radiantes de amor, se vuelven tan suicidas que deja de importarles que el horario de verano les robe una hora, porque es una hora sin el ser amado. Les deja de importar conquistar el mundo por conquistar al ser amado, que además cree ser amado por una buena razón, pero no, es amado por una infinidad de razones y entonces se vuelve imposible tener algo serio con él o con ella. Todo es sonriente y a uno le entran deseos de estudiar un posgrado solo para hacerle el amor con maestría. Posteriormente, con frecuencia, el amor nos rebasa. Nos faltan manos, bocas y ojos para regalar, pero también para poseer al ser amado, que acabamos sintiendo poquis nuestro, porque uno piensa que nuestro mismo cuerpo ya no nos pertenece, sino al ser amado. Y entonces, ya saben, dime con quién andas y te diré quién es mi enemigo. Me tropecé con una cáscara de un chavo bien guapo y bien interesante, y tenemos tanto en común. ¿Y qué nos pasó? A mí nada. ¿A ti? ¿A él? Y por último, no eres tú, ni soy yo. ¿Es mi nuevo novio o mi nueva novia? Terrible, doloroso, letal, pero insisto, ya sabe uno a lo que va y ahí va. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me enamoran? Y luego puede darse o no la etapa donde hasta nos volvemos enemigos con derechos. Pero lo que sí se da generalmente es la que se siente como cuando te rompes una costilla y duele cada vez que respiras. Los más prosaicos empiezan a usar la palabra puta o la palabra culero con gran frecuencia, sin darse cuenta de que eso habla muy mal de quien la dice, porque en todo caso, ¿quién se enamoró de esa puta o de ese culero? Ahora, los que son más moderados comienzan a saltar en la cama con todo y zapatos, no por diversión, sino para pisotear el recuerdo de cuando saltaban con el ser amado. Y unos y otros y todos empezamos a dormir poco, porque al final ni en sueños nos eligen, y lo único que queda entre los antes amorosos son incontables kilómetros e infinitos silencios. Face down on a broken street, there's a man in the corner in a pool of misery. I'm in a white van as a red sea covers the ground. Metal crash, I can't tell what it is, but I take a look, and now I'm sorry I did. 5:30 on a Friday. Sí, al final se rompen lazos que no se pueden reanudar ni reanudar, con nudos de garganta. Al final, eso del amor siempre es un maltrato y un maltrato. Probablemente lo mejor es amar a quien nunca te va a corresponder. Así nunca empieza y por ende nunca termina. Yo le tengo mucho miedo a Dios, a los fantasmas y al amor, y aunque me empeño en decir que ninguno existe, no puedo afirmarlo categóricamente. Y en todo caso, si es cierto que Dios es amor, más razones para querer ser ateo, para desear que ese amor, que no es una ciencia exacta, sea una ciencia ficción. ¿Cómo quisiera negar el amor? Pero hay dos problemas fundamentales a saber. El primero es el amor. Porque aunque no sepa qué es, y aunque no sepa si he sido correspondido y no pueda saberlo nunca, la verdad es que he amado intensamente. La verdad es que, sin importar todas las pendejadas que acabo de decir aquí y las que he dicho de manera personal, a mí lo que me duele de las separaciones no es lo que se vivió, sino lo que ya no se va a vivir. Y eso a mí me huele a poquito amor. Las noches y los días te parecen muy pequeños, si mis besos y la mía los recuerdas en tus sueños. Es que el segundo problema es acaso más terrorífico, el amor que al parecer es irrenunciable, inevitable. El amor que, como dice el enorme Germán Dehesa, es como la montaña rusa, subes, te emocionas, gritas y al final acabas vomitando. Pero ahí vas a subirte otra vez. ¿Droga qué es? Quizá he amado por las mismas razones por las que fumo. Porque es un vicio estúpido, carísimo, adictivo, brutalmente dañino e inexorablemente mortal. Pero ahí voy a encenderlo de nuevo y pues, ¿cómo no? Lo peligroso del amor es que se ve bien bonito, aunque ya sepamos que muerde. Y otra vez la mirada imbécil, la sonrisa dulce y otra vez... No es que me fije en lo mejor de ella. Me fijo en lo mejor y es ella. Ella y la promesa de que se enoje y me mande a dormir al sillón. Y se baje a dormir conmigo. O cuando no sea de dormir, que con eso sí tiene que ver el amor, ver sus fotos y aplaudir parado, que no de pie. Tener el corazón roto y que me lo repegue. Tener relaciones textuales para decirle de frente, ya que el diccionario de la Real Academia Española dice que tomar y coger son sinónimos, quiero tomarte toda la vida. Pero eso sí, después, siempre, si ya tienes mucho sueño, darte el verso de las buenas noches. Se vive sin prisa, alegre sonrisa, con frivolidad. A las coquetas con sus grandes pamelas que ya nunca volverán. Un pañuelo que suelo cayó. Ese amor, caray. Qué maravilloso. Qué terrible sentir que el mundo no gira alrededor de uno, sino alrededor de una. Lo malo es que casi siempre todo vuelve al punto de partida. El amor, ya saben. Adiós, adiós. Mundo cruel. Adiós, mundo cruel. Ya nunca te veré. Yo diré que no te conocí, pero todos ya comprenderán qué magnífico es dejar este mundo cruel. Adiós, adiós. Me voy yo de aquí, ya no podré vivir. Un amor dejó a mi corazón, pero todo ya lo pagará. Qué magnífico es dejar este mundo cruel. Cursos de Agacujoso que ocurrió, ¿va? Onga Cuba, Taiho. robarme la luz para ti. No pudo ser. Radio Universidad Veracruzana presentó Vestigios de Paisaje. Interpretación de textos por autoría de Luis Carlos y Carlos Edmundo Flores Salas, cuyo relato fue publicado en la revista Cuadro, presentados en esta emisión, Jorge Covarrubias. Colaboradores, Román Gómez Jiménez, Katy Ruiz, Ulrike Hoyz, Crescencio García Ramos, Lidia Kusielczuk, Pablo Hernández Martínez, Dan Owens, Osvaldo Osorio Sánchez, Hatsune Oka, Julieta Espinosa, Luis Casasco Zenobi, Boris Schuema, Liz Schwan, Cisés Kipper-Holbert Nielsen y Marina Pavlova. Música, Brenda Lee y La Lupe. Música original para rúbricas de presentación, Arturo Jiménez. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Guión, producción y dirección, Arturo Jiménez y Jorge Covarrubias. no puedes saber cómo yo te quiero a ti. Siento que mi corazón puede partirse en dos. Pero podemos besar, abrazar, acariciar, fajar, revolcarnos y hasta celar. Cada quien sus traumas. A personas por quienes no sentimos más que una mera atracción sexual. Para enamorarse de verdad, aparte de una atracción física y sexual mutua, debe haber muchos factores extra para completar el combo. Cada quien tiene los requisitos que debe cubrir el que pretenda ser el amor de su vida. Algunas personas no son muy exigentes, otras se pasan de mamonas. Óyeme, preciosas, me caso que soy yo quien te llama. Ya los muchachos y las chicas se preparan para ir a bailar. Pues la fiesta ya empezó y la orquesta ya llegó. Fuera los zapatos. Quiero una vieja que esté bien pinche buena. Triple mamita, culona, tetona, delgadita, alta, con bonitos ojos y sonrisa matona. Que además sea inteligente, culta, trabajadora, sincera, fiel, responsable, sociable e independiente. Que tenga buen jale y aparte sepa cocinar. ¿Y tu nieve, cabrón? ¿De qué sabor la quieres? Busco un galán grandote, musculoso y varonil, que no tenga vicios ni ande de cabrón, que gane mucha lana y le guste gastársela en mí, que se vista bien y siempre huela rico, que no traiga el cabello largo, que no se ponga aretes ni tenga tatuajes, que tenga buenas maneras y me trate siempre con educación y respeto, que me haga sentir que soy lo más importante en su vida. ¿Algo más? Que mi sueño grande es, que difícil me será. La vida es injusta. No se puede tener todo. Por eso hay que ser realistas y saber que toda persona está llena de defectos y virtudes. Siempre habrá algo que nos disgusta de cualquier prospecto a pareja. Cuando las virtudes de alguien superan y opacan por mucho sus defectos, cuando solo pensamos en esa persona, cuando queremos compartir todo con ella, cuando no nos importa entregarnos en cuerpo y alma a alguien y somos correspondidos de igual manera, es cuando hay algo más que atracción. ¿Con qué finalidad buscamos a nuestra otra mitad? Muchas parejas buscan casarse. Para otras no es necesario un papel ni una bendición para compartir una vida. Muchos necesitan más que una pareja para sentirse plenos. Otros más son felices solo consigo mismos. No todos nacimos para casarnos y llenarnos de huecos. Pero siempre es bueno tener a alguien por quien vivir. Para todos hay alguien. Y si aún no llega ese alguien a su vida, no se mortifiquen. Mientras lo hace, busquen con quién entretenerse y dense gusto. De intentar ser tu amor, de ser en ti. Llegaré.